La vida no es para sufrirla, es para vivirla. Algunas veces vivimos felices, otras no tanto. Pero en cada subida y en cada bajada de las olas de la vida, siempre recibimos y aprendemos lecciones que nos hacen más fuertes. Porque la vida no pregunta si quieres ser fuerte, la vida te obliga a serlo. ¿Cuántas y cuántas veces hemos perdido la esperanza? ¿Cuántas veces nos hemos sentido derrotados, cabizbajos, mirando al suelo, incapaces de mirar al sol, de ver la simple luz de las estrellas? ¿Cuántas veces, amigos, nos hemos sentido tan mal que hemos perdido las ganas de luchar? Y sin embargo, algo mágico ocurre. Algo extraño, algo que no nos podemos explicar. Hay como una inspiración, como una fuerza que sale uno no sabe de dónde para seguir adelante, para seguir recorriendo este camino al que llamamos vida, o a esta vida a la que llamamos camino. La verdad es que muy pocas veces tenemos la posibilidad de quedarnos quietos, observando desde nuestro lecho. Esta vida nos enseña que día a día, para poder sobrevivir, hay que luchar. Y pocas veces tenemos la posibilidad de elegir si queremos hacerlo o no. Y precisamente por eso, porque la vida nos obliga a ser fuertes sin preguntarnos, no te preocupes si te encuentras en problemas. Recuerda que no es la primera vez que la vida te presenta un reto sin preguntarte si lo querías. Y recuerda que siempre hay una solución, pero tú eres el único quien puede encontrarla. No te rindas. No te rindas. No te rindas. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición, la 428, de Cita con la Noche. Me llamo Alberto Sarasúa y hoy quiero estar contigo porque quiero que sientas la fortaleza que hay en ti. Quiero que sepas que eres capaz de mucho más de lo que puedes imaginar y que solamente uniendo nuestras fuerzas podemos conseguir algo grande, ese instante casi mágico en el que nos vemos envueltos en una fuerza que nos arrastra, que nos empuja, que nos anima y sobre todo, que nos hace salir adelante. Muchas veces, amigos, nos hemos sentido mal, claro que sí, porque en esta vida tenemos que aprender continuamente. Es una gran maestra que puede darnos momentos buenos, pero también nos da momentos malos. Y de todos ellos podemos aprender. La fortaleza y la virtud se tienen que recuperar porque caen continuamente. Hoy me gustaría que esta noche estuviera con todos nosotros como lo está Dani. Dani está luchando, es fuerte. Y Dani además es capaz, lo sabe, de seguir adelante. Pero también las personas que están, que estamos con él, también notamos esa fuerza que le pasamos, esa fuerza que queremos llevar hasta lo más dentro. Y como él, tantas y tantas personas que están sufriendo y que necesitan además salir adelante en situaciones tan complicadas. ¿Por qué unos luchan y otros no? Pero no es solo cuestión de lucha, es también cuestión de tener herramientas para progresar en esta vida. Y es verdad que hay injusticia en este mundo y en esta vida, algo que sentimos como propio y que al mismo tiempo nos invade. Todos queremos vivir mejor, todos queremos vivir la vida al máximo, porque solamente hay una. No perdamos el tiempo echando la culpa a otros de lo que no hemos conseguido. Dejemos de excusarnos y, lo más importante, actuemos. Hagamos nuestra la fuerza, esa fuerza que está ahí fuera y que de alguna manera también la tenemos y de una forma especial dentro de nuestro corazón. La vida es una gran maestra y nos enseña tantas cosas. Como que, por ejemplo, pasar más tiempo con los que me hacen sentir bien y menos con los que me hacen sentir mal es algo necesario. Que no importan los errores que cometas en la vida, lo importante es aprender de ellos. Y siempre hay que intentar conseguir la felicidad, siempre buscándola donde realmente está. La vida es más agradable cuando tratas de ser tú mismo. No te preocupes tanto en cómo agradar a los demás. Mejor preocúpate por ser tú mismo. Cuando la necesidad se hace más fuerte, el cómo es mucho más sencillo. ¿Sabes cuál es la fuerza más poderosa que existe? Esa, el amor. Si tienes amor por algo o por alguien, enseguida encuentras la manera de seguir adelante. ¿Verdad que a veces juzgamos a las personas sabiendo muy poco de ellas? Las personas que están juntas y que están destinadas para estar así superan cualquier adversidad, porque el amor lo puede todo. Cuando uno se queja, no hace más que agravar los problemas, no los resuelven. No tengamos miedo al cambio, abracémoslo. Porque es lo que nos hace crecer a pesar del miedo y la incertidumbre. Nunca sabe uno lo suficiente. En cualquier materia, en todo, en el trato con las personas, siempre se puede aprender. ¿Y sabes una cosa? Aunque parezca duro, no importa cuánto esté sufriendo, porque la vida no se detiene. ¿Sabes que mañana el sol va a volver a salir? ¿Seguro? Que el sol te volverá a sonreír en tiempos mejores. Una de las mayores recompensas de la vida es ayudar a otras personas. Si quieres recibir, que lo seguro que lo quieres, tienes que dar. Porque la vida es como un espejo, la vida te sonríe si tú le sonríes. Y si tú sonríes a la vida, ella también a ti. Pero claro que hay grandes decepciones en esta vida. Y esos son precisamente los retos, son pruebas de coraje que tenemos que pasar. Si eres capaz, podrás crecer como persona. La vida es un continuo aprendizaje, son oportunidades que tenemos todos los días Y justamente depende de ello que tengamos o no fortaleza. ¿Y qué ocurre cuando sientes que la vida irrumpe como un oleaje y llega la adversidad a tus puertas? ¿Cómo respondes a eso? Algunas personas se convierten en víctimas, otras culpan a otros, pero la verdadera fortaleza está en las personas que buscan dentro de sí mismas y encuentran maneras de llevar adelante y manejar esta adversidad. Son las que consiguen que las cosas salgan bien, y salgan bien porque ponen mucha fe, mucho entusiasmo y especialmente una fuerza increíble que hace que sin saber cómo ni por qué, las cosas empiezan a cambiar. Uno puede estar deseando que quiere aprender, que quiere que esta vida le enseñe cuál es el camino. Uno también puede estar deseando ser fuerte para poder atravesarlo. Y sin embargo, nos damos cuenta de que de nuestras palabras a la realidad hay bastante diferencia, porque no basta con desearlo. Si uno es fuerte, es capaz de transformar las cosas. Algunas personas tienen esa capacidad de sobrevivir y sobreponerse, pero es que todos tenemos que darnos cuenta, dentro de nosotros, de cuáles son esas fortalezas que tenemos. Las circunstancias muchas veces dejan al descubierto que somos impotentes y que nuestro potencial no es tan fuerte como pensábamos. Una persona fuerte admite siempre la verdad, acepta su responsabilidad y algo tan difícil como saber perdonar. Por eso, centrémonos en qué es lo que nos hace fuertes: la autoestima, la autonomía, la propia responsabilidad, el sentido del humor, el saber perdonar, la madurez que llega cuando menos lo pensamos, el optimismo y la espiritualidad. Por eso escribió una vez el gran poeta alemán von Goethe: el peor de los males que le puede suceder al hombre es que llegue a pensar mal de sí mismo. Creer en ti mismo es lo que va antes de lo que vas a lograr. Porque el amor es una poderosa fuerza que sana, pero primero tienes que amarte a ti mismo. Cuando realmente lo piensas, no estás tan solo. Porque tu vacío a veces puede llenarse a través de otra persona, pero eso es solo momentáneo. Puedes vivir la vida sin amor de otras personas, pero no puedes sobrevivir con alegría si no te amas a ti mismo. Hemos sido creados libres, amigos, Pero a veces renunciamos a nuestra propia libertad. Es como si un pájaro renunciara a volar teniendo alas. ¿Y cómo podemos, amigos, ser más fuertes y aprender en esta vida? Pues primero con imaginación, porque tenemos que ir un poco más allá de lo que vemos. Con una sólida conciencia ética y darnos cuenta de lo que es correcto y lo que no, de cuáles son los valores que rigen nuestra conducta y de qué manera nuestros pensamientos y nuestras acciones tienen que estar en armonía, tienen que ir a la vez y tener, amigos, voluntad de sentido, no ser indiferentes, comprometernos con nosotros y con los demás. Esa es la fuerza que aprendemos en la vida. Parece que es difícil e injusto, pero no es así. No es así. La fortaleza nos da la posibilidad de transformar lo malo en una oportunidad, el dolor en aprendizaje y además descubrir mejor todo lo que tenemos dentro, todo el sentido que tiene nuestra vida que va mucho más allá de cualquier sufrimiento. Y a pesar de que a veces no sabemos, no podemos defendernos, lo que nunca está indefenso es nuestro verdadero yo, porque siempre puede crecer. Cuando uno acepta las cosas como son, empieza a sentirse fuerte. Pero hay una fuerza dentro que nos hace salir adelante, que nos hace romper barreras, que derrama todo nuestro ser con una fuerza incontenible. Cita con la noche. Alberto Sarasúa. Escribió una vez Pablo Neruda: algún día en cualquier parte, en cualquier lugar, indefectiblemente te encontrarás a ti mismo. Y esa, solo esa, puede ser la más feliz o la más amarga de todas tus horas. Muchas veces he pensado en esas palabras y he sentido que a veces es difícil ser fuertes emocionalmente, pero el mejor momento para hacerlo es en los momentos de calma en la vida. Que uno tiene que apoyarse en las personas que le quieren, pero incondicionalmente. Que no hay que tomar como algo personal los comentarios de los demás. Y que la fuerza, la única que merece la pena y vale para algo, es la que sale de dentro. Lo maravilloso es que cuando nos enfrentamos a momentos de dificultad y estamos fuertes, somos capaces de lidiar con cualquier cosa. Hay momentos en los que es imprescindible que tengamos una enorme fortaleza emocional, porque tenemos que ser capaces de levantarnos otra vez y de seguir adelante. Que uno piensa que las cosas a veces ocurren por algún motivo y sin embargo, somos nosotros mismos quienes lo provocamos. Que la fuerza solo sale de dentro si uno está dispuesto a abrir la puerta. ¿Cómo haces para esconder esa tristeza? Esa fatiga de mujer de pocos años. ¿Cómo haces para que triunfe la belleza? Bajo el llanto de tres hijos y un engaño, el aceite va quemándote las manos y te quiere quemar el alma entera. Esa angustia trata de colarse en vano.

Y entramos ya en la recta final de Cita con la Noche, saludando a tantos y tantos amigos y amigas que tenemos muy cerca de nosotros. Por ejemplo, muchas gracias a alguien que nos ha dicho excelente. Saludos también a Juana, que le ha gustado mucho nuestro programa, el anterior. Lo mismo que Raquel, dice muchas gracias por tan interesantes reflexiones. Gloria Elena nos dice gracias Alberto desde Alicante, gracias también a ti y gracias también por estar con nosotros. Aida nos dice muchas gracias por tus audios, ya me siento mejor y mucho más tranquila, gracias de corazón. Mabel Lucila nos dice gracias Alberto, este audio me ha llegado a lo más profundo de mi ser. Gracias por transformarnos cada día con todas tus palabras y reflexiones. Que estés con nosotros siempre. Alguien ha dicho, gracias a Dios por poner a personas así en nuestro camino. Personas que nos hacen reflexionar. Bendiciones siempre. Tus audios con tantas palabras de reflexión en lo personal van salvando almas. Y Jinson también. Hola a todos, Dios los bendiga, amo la vida y amo vivirla. Gracias por tan buen audio. Gracias por tan buenos amigos. Gracias por estar tan cerca y gracias sobre todo por compartir la parte más bonita y más interna que tenemos todos. Mucho ánimo, mucha fuerza. La vida nos sigue llamando para seguir aprendiendo. La vida nos llama para seguir caminando por ella. Y sobre todo la vida nos está recordando continuamente que tenemos siempre la oportunidad de mejorar y de seguir adelante, buscando siempre la fuerza dentro de nosotros. Buenas noches, hasta nuestro próximo encuentro, como siempre, en Cita con la Noche.